Queridos amiguitos, esta es una canción que nosotros hemos compuesto para que cuando vosotros cumpláis años, en el momento de apagar las velitas en la torta, la cantéis todos juntos. Que Dios te bendiga.